Masi. Masi es una expresión un poco italianizante que puede reemplazarse ventajosamente con la más castiza. Bueno, está bien. Pero el uso de este giro causa un daño mucho más grave que el mero deterioro del lenguaje. Porque quien dice masi no solamente está contestando afirmativamente a una pregunta, sino que está otorgando algo que en realidad no quisiera otorgar. Está cediendo a una presión, está renunciando a la lucha, está obrando perezosamente. Así podemos observar que nadie se sirve del masi para las afirmaciones entusiastas. Sí, juro, sí, padre, sí, te quiero. No sonarían contundentes si se transformaran en más sí, juro, más sí, te quiero. Por el contrario, incurren en masismo quienes conceden de puro resignados nomás. Más sí, yo me lo como igual. Más sí, deme un supositorio. La deplorable expresión que hoy nos ocupa puede utilizarse en infinidad de situaciones, casi siempre denigrantes. Trataremos de enumerar o elucidar someramente las circunstancias más asiduas para dar por concluida esta obra un poco defectuosa. Mas sí, de algo hay que reventar para mantenerse desprolijo y hasta fétido. Mas sí, hoy no me baño tampoco para renunciar a la posesión de un bien en disputa. Mas sí, que se lo meta en la parte de atrás para caer en las garras del vicio. Mas sí, llévame donde quieras. Para casarse, más sí, me caso. Para hacerse aplazar en un examen, más sí, la bolilla 14 que la estudien ellos. Una tosida, más sí, una tosida. Para poner fin a una discusión difícil, más sí, tiene razón. Para no cambiarse la ropa interior, más sí, nadie se va a dar cuenta. Para conformarse con cualquier basura, más sí, antes que estar solo. Y así se podría seguir indefiniblemente. Pero la lectura de estos pocos ejemplos basta para comprender que detrás de cada pusilánime que cae en el más sí, suele haber alguien que extrae beneficio de esta actitud pasiva. Cuidado, jóvenes masistas, basta de resignaciones, nada de renunciar a lo que es justo, caramba. Piensen en lo que hubiera sido en nuestra patria si durante las invasiones inglesas los porteños hubieran dicho: más sí, ingleses, españoles, son todo la misma cosa. Oh my god, sí, hemos fracasado con todo éxito.